El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. 8 de la mañana, 4 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas, bienvenidos a la Brújula del Sur de hoy, primero de abril del año 2014. Abril rebelde, abril combatiente, abril de la patria, abril del movimiento popular, abril de revoluciones. Quiero saludar a toda la gente que hasta ahora nos escucha a través de la poderosa señal 96.3 FM, también más allá de Caracas, a través de la www.albaciudad.org. Mire, tempranito nos envía mensaje, dice: buenos días, compa, ¿cómo se llama la canción con la que revieron? Está buena, dice. El tema se llama Será, de la agrupación argentina Las Pelotas. Las Pelotas. Eso es bueno, música hecha en el sur del continente con la que quisimos abrir el programa de hoy. Quiero saludarle esta mañana en nombre de todas las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre del ministro Fidel Barbarito, quien es el titular de esta cartera. Le saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Gracias a todas ellas y ellos, esta emisora funciona 24 horas al día, y también sus trabajadoras, sus trabajadores agrupados en la Asamblea. Y le queremos saludar también, en nombre de los que hacemos este programa, Luis Yerloyo está al control técnico de la emisora durante toda la mañana y durante la Brújula del Sur. Indira Carpio produce este espacio y de este lado del micrófono conversa con ustedes Ernesto J. Navarro hasta las 9 de la mañana. Las vías de comunicación se las repetimos todos los días. Mire, nuestra cuenta en Twitter oficial es @albaciudad. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Ahí usted puede encontrar, le decíamos, el audio real en vivo, descargar programas, volverlos a escuchar, descargar más de 7000 temas de artistas nacionales en todos los géneros musicales. Eso en albaciudad.org, y todo totalmente gratuito. Si usted no quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416 921-0113. 0416 921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene por ahí dos vías, @RadioRebelde915 y el 0416 523 9385. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a establecer un contacto telefónico, comunicaciones mediante, con la República de Colombia. Queremos hablar del tema de los paramilitares, de Uribe en la escena paramilitar y cómo están las cosas con Venezuela. Eso lo vamos a hacer en la primera parte del programa. Hemos hecho nuestra acostumbrada selección musical para compartir con nuestras usuarias y usuarios, y vamos también a presentarle algunos datos más, a ver si por ahí sobre el final del programa se le ocurre aparecer a Marco Salgado para salvarse quien pueda. Así que estamos listos, empezamos. Y buscando los sueños del niño Simón, hay un montón de gente en todas partes del país haciendo cosas interesantes. Este sábado y domingo compartimos con las camaradas y los compatriotas del colectivo El Garrote, en Cabudare, Estado Lara. Gente que anda buscando hacer una mejor vida. No solamente han rescatado un espacio hermoso que es la Casa de la Cultura de Cabudare, sino que ahí están compartiendo saberes, siembra, utilización de los recursos naturales, renovables, convivencia con la Pachamama. Algunos de ellos lo llaman permacultura, otros lo llaman socialismo, un montón de gente haciendo cosas. Lo importante es que cada vez más y más personas, a un mensajito de las redes sociales, que no solamente sirven para buscar a pareja, se sumaron ahí un grupo de gente importante que, bueno, durante el fin de semana compartieron y compartimos saber. Así que muchas gracias a las camaradas, a los compatriotas, por la jornada y por darnos más luces de las cosas que siguen pasando en Revolución. 8 de la mañana, 9 minutos. Coordenada musical. Bien, y nosotros lo que traemos es música de estreno. Esto nos llega desde Maracaibo, Estado Zulia. Ustedes los conocen ampliamente, han sonado por aquí en este emisora un montón, han aparecido en diferentes escenarios. Se llaman La Tribu del Güiro Rojo, son de Maracaibo, Estado Zulia. Este tema se llama Revolución Bugalú. Por mis Revolución Bugalú de la gente de la tribu del Güiro Rojo. Le queremos agradecer a Caribay Gardoso que nos acercó ese tema hace un par de días aquí en Caracas. Miren, les quiero contar un día como hoy, en el año 1951, Bien, les decía, en el año 1951 el fotógrafo, poeta y músico Amabilis Cordero fundó la Escuela de Cine en los antiguos estudios Lara, ubicados en Barquisimeto. Pionero del cine documental en Venezuela y promotor del séptimo arte en esa región, Amabilis Cordero fue quien creó una Escuela Nacional de Cinematografía. Aunque se desconoce gran parte del desempeño de la institución, se sabe que Cordero logró comprar un equipo sonoro de 16 milímetros e intentó realizar la primera toma de una película a color sobre el conquistador español Juan de Villegas. En 1964, un día como hoy, 1 de abril, se crea la Corporación Venezolana de Guayana Siderúrgica del Orinoco, CVG Sidor, empresa estatal dedicada a la producción de acero. Es uno de los complejos más grandes de su tipo en todo el mundo. Sin embargo, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, la ola privatizadora, encabezada por Teodoro Petkoff, la llevó a la venta, siendo adquirida por consorcios privados que empeoraron las condiciones laborales de sus trabajadores. No obstante, en el año 2008, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, decretó su nacionalización con el nombre de Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro y bajo el control obrero. También un día como hoy, en el año 1939, finaliza la Guerra Civil Española con la rendición de Madrid. Termina oficialmente esta guerra. 12.000 republicanos concentrados en el puerto de Alicante se rindieron, poniendo fin al conflicto armado y empezó en el año 1936 entre el gobierno republicano y el ejército nacionalista. Con la victoria del bando conservador se implantó la dictadura de Francisco Franco basada en el poder personal. Concha Liaño, mujer anarquista y protagonista de estas difíciles horas para el pueblo español, reside en Caracas desde que salió exiliada de su país hace muchos años. Hace como 2 años. Le hicimos esta entrevista. Concha ya debe tener cerca de 95 años. Y esto fue lo que nos contestó. ¿Conoces a María Corina Machado? ¿Conoces de ella? ¿Quieres que te diga lo que pienso? ¿Le daría una pata en el culo con un gusto? Alma buena es Sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Corazón venezolano, el del comandante Hugo Chávez. Corazón venezolano, el de este pueblo que lo rescató un mes de abril. Cada 11 tiene su 13, eso no se les olvide. 8 de la mañana, 17 minutos. Recuerden las vías de comunicación, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web. Y si nos quieren mandar algún mensaje de texto, está a disposición el teléfono 0416-921-0113, 0416-921-0113, para que nos mande cualquier mensaje que quiera compartir con nosotros, solicitudes, peticiones, críticas, aportes, sugerencias, amenazas, todo está permitido por esa vía, totalmente libre. 8 de la mañana, 18 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, comienzo contando de lo siguiente. Grupos paramilitares colombianos están en la frontera con Venezuela en espera de que se agrave la situación de orden público en el vecino país para ingresar a su territorio. Sobre este peligro, avisa la inteligencia militar venezolana. Según reveló en una emisión televisiva, el político y presentador del programa Los Confidenciales, José Vicente Rangel, dijo en la localidad de Ragombalia, en el departamento norte del Santander, está en la actualidad concentrado aproximadamente 200 efectivos de irregulares con abundante armamento y logística. Agregó, con referencia a unos informes de inteligencia militar, que lo mismo ocurre en otros lugares fronterizos. A juicio del experto, está en propagación una segunda ofensiva. El saldo de víctimas mortales en enfrentamientos que desencadenaron en Venezuela en febrero pasado ascendió este fin de semana a 39. El gobierno venezolano y el ejército creen que las fuerzas antirrevolucionarias en la vecina Colombia buscan aprovecharse de esta situación y entrar en el escenario. José Vicente Rangel abordó también el tema de la táctica de lucha que llevan a cabo los sectores radicales de la oposición, que se suele denominar en Caracas con el nombre de guarimba. El presentador recordó que había sido ensayada en los años 2002 y 2003 y ahora se repite con mayor organización, recursos y logísticas. De este tema, a las 8:20 de la mañana, nosotros queremos contarles más. Coordenada telefónica. Vamos directamente hasta Colombia. En la línea se encuentra Juan Alberto Sánchez Marín. Es comunicador, es documentalista y analista de temas internacionales. Juan Alberto, muy buen día. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Sí, un saludo muy cordial para ti y para toda la audiencia. Bien. Juan Alberto, por estos días, en los sucesos que han ocurrido en Venezuela en las últimas semanas, mucho se ha hablado del rol de agentes paramilitares. Yo quisiera preguntarte en principio, ¿cómo ha repercutido esta información en Colombia? Para que nos dieras tu opinión al respecto. Bueno, aquí generalmente se maneja ese tema como una incredulidad que realmente asombra, porque es una realidad que no solo es reciente, sino que es una realidad de vieja data, de tiempo atrás, que se viene presentando. Es sabido desde la época en que estaba el presidente Hugo Chávez en Venezuela, como un destacamento muy grande de paramilitares fue localizado en una finca cercana a Caracas. Esa es una situación que se viene presentando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí los medios pues no manejan mucho este tema, ni se habla mucho del asunto. Y de otra parte también se maneja con mucha, por decirlo menos, con mucho silencio alrededor del tema. Uh-huh. Bueno, Alberto, pero en toda esta historia, por colocarle un nombre, ha aparecido nuevamente el nombre de Álvaro Uribe, vinculado a sectores muy radicales en Venezuela, como Leopoldo López, y ahora este señor está nuevamente en un cargo de elección popular. Quisiera tu opinión al respecto, porque siempre la relación en los últimos años de Venezuela, de la Venezuela revolucionaria, con Álvaro Uribe como presidente y luego con Álvaro Uribe como militante político, ha sido bien cuesta arriba. Sí, es un hecho, y es que pues no solo Álvaro Uribe forma parte de una estrategia continental de extrema derecha que opera, y donde Venezuela es uno de los focos, de los centros de atención más grandes por parte de los planes desestabilizadores de esta ideología, que no solo es una ideología en términos de conceptos y de pensamientos, sino en términos de una derechización progresiva de la sociedad, que es la estrategia que se viene manejando con impulso desde Washington. Es muy claro el vínculo de el expresidente Álvaro Uribe con el surgimiento desde la época de las convivir cuando él era gobernador, que es un tema que se maneja desde hace mucho tiempo, sino sobre todo con el fortalecimiento del estamento militar que se dio durante su presidencia, una convalidación de toda esa operación de los grupos paramilitares, de toda esa sistematización de la estructura paramilitar que se dio y que tuvo todo el aval, todo el apoyo, toda la promoción desde el propio gobierno. Entonces esto es una situación que pues al interior de Colombia es muy grave, ha sido muy grave y siempre asociado al nombre de Álvaro Uribe, a la promoción desde la época de su gobernación en Antioquia hasta sus años de presidencia, y que ahora ha adquirido un vuelo a nivel continental, donde pues insisto, Venezuela es prácticamente uno de los focos de los objetivos de los planes desestabilizadores de esta estrategia de la extrema derecha. 8 de la mañana, 23 minutos. Quiero recordarle a nuestras usuarias y nuestros usuarios que estamos conversando vía telefónica desde Colombia con el documentalista, comunicador y analista de temas internacionales, Juan Alberto Sánchez Marín, a propósito de las informaciones conocidas recientemente. Juan Alberto, y es que citamos al principio, mientras hacíamos la conexión telefónica, una información publicada en Venezuela o difundida por el ex vicepresidente, ex canciller José Vicente Rangel, José Vicente Rangel, quien asegura que información de inteligencia daba cuenta de grupos de paramilitares ubicados en la localidad de Ragón Valley, en el departamento norte del Santander, y que eso pone en alerta a las autoridades venezolanas. En tu opinión, Alberto, ¿cuál es el interés de trasladar una situación que le ha costado mucha sangre, dolor y esfuerzo para combatirlo al pueblo colombiano con el paramilitarismo, de pasarlo para este lado de la frontera? Sí, mira, yo creo que eso forma parte, como te decía incluso en la respuesta anterior, forma parte de unos planes desestabilizadores regionales que van más allá de lo que es el contexto meramente nacional. Figuras que no solo actúan en el plano ideológico, en el plano del pensamiento, dentro de los cuales pues tenemos representantes en muchos ámbitos, en los ámbitos de los medios de comunicación, de la economía, y obviamente eso tiene una repercusión que va más allá del simple pensamiento y es una actuación con planes, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, desestabilizadores contra Cuba en un momento dado, y que ahora enfila baterías contra Venezuela, pero también ha actuado en Ecuador, ha actuado en Bolivia, ha actuado en general en toda la región. Es una exacerbación contra el pensamiento de izquierda, el pensamiento progresista, y mucho más contra la posibilidad de construcción real o práctica de un proceso revolucionario, como es el caso de los países que acabo de citar, y particularmente el caso de Venezuela. Entonces, una estrategia que ha actuado al interior de Colombia, que realmente ha conseguido objetivos desgraciadamente muy grandes en términos de una derechización, con todo el apoyo de los medios de comunicación, con todo el apoyo de la estructura financiera, de la estructura económica, de la estructura política. No podemos olvidar que en Colombia esta estructura de tipo de ultraderecha llegó a manejar gran parte del Congreso, uh-huh, unos vínculos con los paramilitares desde la época de Mancuso, del famoso mafioso, sí, paramilitar Salvatore Mancuso. Los casos de la parapolítica, Castaño, se llamaban. El caso de la parapolítica, que llegó a manejar la tercera parte del Congreso, sí, y que es muy preocupante porque ahora es lo que yo llamo la parapolítica 2.0 en Colombia, que es lo que está sucediendo en el Congreso de la República de Colombia, que acaba de ser electo. Ya de pronto no actúan los mismos nombres, pero actúan todas las estructuras para favorecer familiares, esposas, hijos, allegados, que de pronto, obviamente, eso no tiene ningún, la consanguinidad no es un delito, pero sí el uso y el favorecimiento a través de esas estructuras políticas mafiosas y narcoparamilitares. Esas estructuras que aquí en Colombia han sido tan poderosas, tan peligrosas, y que tienen esta democracia incipiente en una situación de riesgo tan grande, enfila todas sus baterías sobre la opción de construcción de otro tipo de propuesta, de tipo social, de tipo inclusive, que afecte intereses privados, intereses del capital, intereses terratenientes, y eso, en ese sentido, Venezuela, por supuesto, que es el gran obstáculo a vencer para una estrategia, como yo lo decía ahora rato, continental, y que tiene detrás todo el apoyo, toda la promoción de los Estados Unidos. Bien. Bueno, Alberto, ya finalmente te pediría una opinión en vista de la amarga experiencia que ha tenido Colombia con el tema de la parapolítica. ¿Cómo se combate el paramilitarismo, Juan Alberto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mire, en Colombia yo creo que somos el país donde menos se puede hablar de combate al paramilitarismo, uh-huh, un paramilitarismo que se ha entrado, que ha carcomido las estructuras de este país de una manera tan grave, tan grande, tan sistemática, donde la promoción del paramilitarismo no es una cosa aislada ni es un fenómeno de bandas criminales, como con eufemismo se le viene diciendo ahora, con este país que somos tan dados a los eufemismos, sino que es una promoción directa desde el propio Estado, desde sectores muy fuertes, muy poderosos de los militares, del militarismo en este país, pero además donde las estructuras siguen sin tocarse, es decir, se han tocado a través de esta ley, que es una ley que ahora cumple 8 años, la ley 975, o más conocida eufemísticamente como de justicia y paz, uh-huh. que ni es de justicia porque los casos de condena son muy pocos, ni es de paz porque realmente no ha aportado absolutamente nada a la paz. Sigue la estructura paramilitar con otros nombres, pero actuando tal cual. No olvidemos que esta entrega de paramilitares que se dio en gran medida fue simplemente un circo, una farsa, y ese paramilitarismo continúa actuando, no como bandas criminales, como les dicen, sino como una estructura unada que sigue atentando contra las libertades civiles, contra la libertad de los líderes sindicales, contra las libertades políticas. Entonces, eso sigue sin tocar, continúa la estructura política que de alguna manera es la que más o menos se ha visto afectada, muy poco, una impunidad muy grande, total, diría yo, y la estructura económica, que es la que realmente financió, la que le dio vuelos y alas a ese paramilitarismo, continúa indemne, continúa sin tocar, los nombres continúan sin decirse, los auspiciadores de esto continúan con la más absoluta impunidad, una licencia para actuar total. Entonces, mientras eso siga siendo así, yo creo que Colombia es muy difícil esa lucha contra el paramilitarismo, sí. en este país que realmente continúa enquistado. Yo lo decía ahora, el Congreso que acaba de reelegirse es uh-huh. como una reedición actualizada de ese Congreso que en tiempos de Mancuso manejó la tercera parte del Congreso. Los vínculos son innegables de muchos de los nombres elegidos en este nuevo Congreso, en esta nueva Cámara de Representantes, con el paramilitarismo, con excepciones y con nombres obviamente muy valiosos dentro de este Congreso, voces independientes, voces que realmente han llegado allí por su poder de convocatoria, por su poder de lucha política, pero donde hay una sombra muy siniestra, muy funesta en este país. E insisto, donde la estructura económica que auspició ese paramilitarismo sigue intacta, muy ligada al poder multinacional, a las grandes empresas, a grandes proyectos agroindustriales, al poder económico de este país en vínculo con el poder del capital transnacional. Bueno, Juan Alberto, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta mañana y le agradecemos particularmente siempre su esfuerzo para ayudarnos a mirar con ojos colombianos la realidad de su país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Juan Alberto Sánchez Marín, desde Bogotá, comunicador, documentalista y analista de temas internacionales. Quiero agradecer también de corazón al compañero @MuñozPorqué, desde Maracaibo, nos acompaña cada día, nos ayuda además de manera voluntaria con su cuenta de Twitter a ampliar los mensajes que por aquí se difunden a toda la gente que hasta ahora también nos está haciendo saber que está en sintonía de la Radio del Sur. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a los compañeros del Ministerio de Comunicación, a Conatel, para que nos echen una mano. El transmisor de la Radio Rebelde de Katia sufrió unas averías y entiendo que están trabajando ahorita con un transmisor muy, muy pequeñito que son para emergencias, pero que no tienen mucha cobertura. Y bueno, la Radio Rebelde de Katia es una herramienta fundamental en esta comunidad para seguir profundizando la batalla de las ideas. Así que los compañeros de Conatel, del Ministerio de Comunicación, pueden echarle una mano a la Radio Rebelde de Katia, también una radio de todas y de todos. Muñoz, ¿quién más me queda por aquí? Porque un montón de gente mandando un mensajito, ya va rapidito. Mira, nos escribe Luis Mosquera, Tito de Guarenas, dice, saludos, es agradable oírlos. Guarenas, madre, la revolución está muy descuidada, dice. Un abrazo grande, gracias por hacernos saber que están en sintonía. Toda la gente que tiene que ocuparse y también a los que, sin esperar que las soluciones nos lluevan de la burocracia, que está descuidada, tenemos que poner el pecho todos y no esperar que las soluciones nos lleguen. A veces es que tenemos que ocuparnos de la tarea. 8 de la mañana, 33 minutos. El rock es actitud. Actitud rock and rally. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Les traemos un tema de nuestros archivos, una banda formada por allá por la década de los 90 por músicos neoyorquinos, puertorriqueños y cantantes senegaleses. Se llaman Africando y el tema se llama BTC. Amadou,

por la aparición de Marcos Salgado. A ver si no va a hacer milagrito. ¿Qué más? Ah, si nos está escuchando en la radio rebelde de Katia, que te está atravesando problemas con el transmisor, volvemos a recordar ahí a los compas de Conatel y el Ministerio de Comunicación. Echale una mano a los compas de la... Siempre los ayudan, pero cuando se tiene fallas el transmisor, pues la señal tiene muchas dificultades o, en peor de los casos, no se puede difundir los mensajes. La radio rebelde de Katia 91.5 FM. Miren, siguen apareciendo informaciones relacionadas con los casos de tortura en centros clandestinos por parte de la tristemente célebre CIA de Estados Unidos. Pero eso se lo vamos a contar más de inmediato en nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que un informe del Senado de Estados Unidos revela que la CIA engañó al gobierno y a los ciudadanos del país sobre las técnicas de tortura que emplearon tras el 11 de septiembre, dijo el diario The Washington Post? ¿Sabías que el documento de 6.300 páginas que fue elaborado por la Comisión de Inteligencia del Senado y que continúa siendo altamente clasificado indica que existen pocas evidencias de que las conocidas técnicas de interrogatorio mejoradas, es decir, las torturas, ayudaran a conseguir avances en la lucha antiterrorista y que esos métodos se autorizaron en 2002 y se utilizaron en los centros de detención de Abu Ghraib y Guantánamo? ¿Sabías que la CIA ha defendido ante el Departamento de Justicia y ante el Congreso de Estados Unidos que ese programa sirvió para conseguir información que, de otra forma, resultaría inaccesible? Asimismo, ha subrayado que gracias a esas técnicas de tortura han logrado destapar complots terroristas y salvar miles de vidas. ¿Sabías que en el documento se acusa a la CIA de ocultar detalles de la gravedad de los métodos que aplicaron, así como exagerar la importancia de los datos facilitados por los reos, dice el diario The Washington Post, que ha podido divulgar detalles del mismo gracias a la información filtrada por algunos funcionarios que tuvieron acceso a él y que hablaron bajo la condición de mantener el anonimato? ¿Sabías que estas personas indicaron que el informe ofrece nuevos detalles sobre una extensa red de centros de detención secretos o agujeros negros donde permanecieron personas tras ser capturadas en Irak o Afganistán? ¿Sabías que se pone de manifiesto las divisiones internas dentro de la CIA sobre los programas de tortura y revela casos en que los funcionarios de la CIA exigieron que los métodos de tortura continuaran a pesar de que los analistas insistieron en que los presos no siempre tenían información que ofrecer? ¿Sabías que de acuerdo con fuentes anónimas que hablaron al diario The Washington Post, en numerosas ocasiones la CIA fue capaz de obtener la mayoría de su información de inteligencia sin el uso de técnicas de interrogatorio mejoradas o torturas? ¿Sabías que se espera que el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense vote este jueves el envío del resumen ejecutivo del informe al presidente Barack Obama para su desclasificación? No obstante, funcionarios estadounidenses señalan que podrían pasar meses antes de que se haga público. Le ponemos música hecha en la casa, esto es la Radio Candela. El tema de su última producción se titula Che Manuel. 8:48, la Radio Candela. Ese tema se llama Che Manuel. Miren, hoy a la 1:00 p.m, un grupo de venezolanas y venezolanos se han convocado para marchar en repudio a la traición a la patria hecha por la exdiputada María Corina Machado. Van a la Fiscalía y desde allí a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hoy a la 1:00 p.m. Es la concentración. Quiero leerles este mensaje de texto antes de continuar. Dice por aquí: buenas, en Antímano, en sintonía, le puse unos velones a Santa María Machado para rogar por la aparición de Marcos Salgado. Aparecerá 8:49 a.m. Buscamos las coordenadas. Europa. Bueno, miramos más allá del charco y a partir de este mes, el monopolio gasístico ruso Gazprom aumentará el precio del gas natural que exporta a Ucrania, ya que entra en vigor la cancelación de la rebaja concedida en diciembre a las anteriores autoridades ucranianas. La subida constituye alrededor del 40% del nuevo precio. El aumento del precio se debe a la imposibilidad de Ucrania de cumplir con su obligación y pagar la deuda por los suministros de gas en 2013 por la falta del 100% de los pagos en los suministros actuales. Ha comentado este 1 de abril el presidente de la Junta Administrativa de Gazprom, Alexei Miller. Un 50% de las importaciones del gas natural por parte de Ucrania son de Gazprom y su deuda en 2013 y en lo que va de 2014 alcanzó los $1,700 millones estadounidenses. En Rusia, 45 mil ciudadanos exigieron ser incluidos en la lista de personas sometidas a sanciones por órdenes ejecutivas del mandato de Barack Obama. Esto lo publicó el martes el portal de noticias ruso titulado Lenta. La fuente hace hincapié a que la acción tiene como objetivo expresar apoyo a la adhesión de Crimea a Rusia y repudiar las políticas del gobierno estadounidense. A juicio de los activistas, las sanciones estadounidenses son una reacción ante el papel destacado de Moscú en el campo internacional y el derecho que tiene Rusia para aplicar su propia diplomacia independiente y defender sus intereses nacionales. Organizadores de la iniciativa aseveraron que las posturas adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea ponen de manifiesto que el gobierno ruso procede de forma adecuada. Y en Grecia, los marineros y el personal técnico comenzaron una huelga de 2 días en protesta contra las nuevas medidas de austeridad actualizadas por el gobierno y el pago de sus haberes. La huelga fue convocada por la Federación Panhelénica de Marinos y ha provocado graves alteraciones en la navegación de cabotaje en Grecia. Los nuevos planes fueron exigidos por la Troika de prestamistas internacionales al país, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Esto como una medida necesaria para el siguiente tramo del rescate económico a Grecia. Una de las disposiciones de las nuevas medidas de austeridad del gobierno, rechazadas por la Federación Panhelénica de Marinos, permite a las empresas de transbordo ofrecer los contratos a sus empleados en la empresa, evitando así la negociación colectiva con los sindicatos. 8:52 a.m. Todos sabemos que fue un verano de escaso y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente. Quizás sepan que tenía una eterna compañera que reía y se estaban algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajemente. Ese tema se llama Estación. de la ex agrupación, la legendaria agrupación Serú Girán. Miren, le aprovecho para enviarle un abrazo, un beso enorme a Gustavo, a Patricia. Gracias por todo el cariño, las atenciones, la compañía, el amor durante este fin de semana en Barquisimeto. Miren, nos pregunta por Marco Salgado. No tenemos ni la más mínima idea de dónde demonios anda. La verdad, así de simple. No sé dónde está. Desaparecido en el éter Marco Salgado. Pero como suele suceder, aparecerá cuando menos lo esperemos. Sé que el sálvese quien pueda con Marco es una sección religiosa. Ocurre solamente si Dios quiere. 8 de la mañana, 54 minutos. Nosotros estamos ya sobre los minutos finales. Nos vamos a despedir con música. Hoy estrenamos al principio lo nuevo de la tribu del Güiro Rojo, que se llama Revolución Bugalú. Y nos vamos a ir con otro de sus nuevos temas, producción del año 2014. Esto que le presentamos a continuación y con el cual despedimos el programa se llama Yo Lo Vi, de la tribu del Güiro Rojo. Chau, hasta mañana. Por el mundo.